vamos, vamos, entonces abrimos la puerta al momento de la compañía, del encuentro en el aire de Panorama cuando son 9:32. Y ya estamos en comunicación telefónica con Julieta Arancio, quien nos va a hacer un gran aporte en lo que tiene que ver con la... Bueno, a ver, veremos qué es lo que trae. Muy buenos días, Julieta, ¿estás ahí? Acá estoy, Juan. Muy buenos días. ¿Qué tenemos para compartir en esta mañana de martes frío de otoño? Bueno, bueno, seguimos conectando acá con la audiencia, con este otoño que está asomando en el Valle de Punilla. Y bueno, la semana pasada les traía novedades acerca del programa El Pro Huerta de INTA y del reparto de las semillas de temporada otoño-invierno. Bien. Que bueno, se llevó a cabo con éxito, tal como te comentaba la semana pasada, no vinieron la misma cantidad de kits que en temporadas anteriores, pero bueno, estamos trabajando en el compromiso de reproducir o de producir semillas desde nuestras huertas agroecológicas y bueno, pulsando para que año a año sean ya nuestras semillas o las semillas del Valle de Punilla las que puedan volver al suelo, ¿no? Y no depender exclusivamente de las semillas que INTA envía, ¿no? Que se agradecen, digamos, como la forma de que tenemos los productores de seguir teniendo semillas año a año, pero bueno, creemos que la urgencia del abastecimiento y de acceder a alimentos cada vez más sanos también nos pone en esta sintonía de pensar en las semillas como un lugar de conciencia, ¿no? A la hora de plantear nuestra producción de alimentos. Bien, bien, bien. ¿Y entonces cómo sería entonces esta articulación para una producción de semillas propia? Y bueno, lo que esta semana les quería traer, justo se lanzó una inscripción a un curso que ofrece INTA online de 3 días, del 7 al 9, que es sobre huerta agroecológica. El cupo ya está lleno, era una actividad con certificación que ofrecía INTA, bueno, para aprovechar estos tiempos de cuarentena, ¿no? Creo que hay muchísimas ofertas que se están dando online en este momento y bueno, por ahí no podemos llegar a todas, que por ahí son súper interesantes. Entonces, bueno, lo que busqué es un material que INTA dispone, que lo dicta el agrónomo Juan Rubén Tanfeld, y es toda una serie de conceptos acerca de qué es una huerta agroecológica y su importancia a la hora de pensar el abastecimiento, ¿no? ¿Qué es una huerta agroecológica? Bueno, básicamente se trata de un sistema de producción sustentable en el tiempo que mediante el manejo racional de los recursos naturales contempla la diversidad biológica sin la utilización de productos de síntesis química, nos dice el ingeniero, ¿no? Y que brinda alimentos sanos y abundantes manteniendo o incrementando, esto es muy importante, la fertilidad del suelo. Bien. Eso sería básicamente la diferencia con un cultivo tradicional, ¿no? Distinto a lo que es una huerta agroecológica. Se está pensando en el mantenimiento o en el incremento de la fertilidad del suelo, que se da, digamos, gracias a la circulación de los cultivos, ¿no? Justamente contrario a lo que es el sistema que podríamos decir tradicional o hegemónico de cultivos plantea, ¿no? Que es el monocultivo o las grandes extensiones de tierra con un mismo alimento y la utilización, por supuesto, de los paquetes agroquímicos que se ofrecen como venta pública, ¿no? Como claro, la receta mágica para producir. Justamente la huerta agroecológica nos está planteando un camino alternativo que tiene que ver con el buen manejo, ¿no? Dice acá el ingeniero, el manejo racional de los recursos. Y en ese manejo racional de los recursos está todo incluido, incluso el hombre, ¿no? Uh-huh. Como parte de ese sistema. Y donde la prioridad está puesta ahí, ¿no? Principalmente en que el alimento que llegue sea un alimento abundante y que nos dé la seguridad, ¿no? De lo que estamos ingiriendo, que por ahí es lo que la desconexión que nosotros empezamos a sentir cuando consumimos alimentos que no podemos reconocer su origen, ¿no? Y sobre todo cuando se trata de hortalizas y cosas que son de consumo directo y que por ahí, ya sabemos, ¿no? Que vienen con mucho contenido de agroquímico y cuestiones que no hacen a nuestra salud. ¿Ustedes tienen alguna visión, alguna información sobre la cantidad de personas que se dedican a la huerta agroecológica en la zona? ¿Cómo se mide eso? Y mira, la verdad es que no sé si hay estadísticas, la verdad que sería buenísimo poder contar con eso. Me parece que es materia también de una política de Estado poder estar haciendo este registro para ver qué posibilidades reales hay del abastecimiento de hortalizas, de frutas, verduras y medicinas, digamos, a la población, en el caso de que, como bueno, lo que está ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, ahora ante una pandemia, el abastecimiento de alimentos entra ahí como en cuestión, ¿no? No sabemos hasta cuándo. Y bueno, sería fundamental tener este dato, ¿no? De cuántas personas están produciendo en este momento alimentos en el Valle de Punilla y en nuestra localidad, como una forma, ¿no? De también garantizar la vida. Claro. En una comunidad. Bien, pero no es lo mismo una señora que tiene una huerta o unos canteros con lechuga, rúcula en la casa, que un productor. Sí, no, claro, hay diferentes escalas. Justamente acá en este manual que les presentaba, que lo pueden acceder de forma online, gratuita, el manual de INTA sobre huertas agroecológicas. Bien. Plantea esto, ¿no? También es parte del concepto de producción agroecológica la inserción en la comunidad, ¿no? Hay un trabajo de manera eficiente cuando se conjuga comunitariamente. Claro. Sabemos que una huerta para hacerla solo, como vos decís, la señora con sus canteros no puede llegar quizás a lo que necesite para dar de comer a una familia de 5 personas, que es lo mínimo que por ahí cuando se plantea una huerta se piensa en cuántas personas se necesita o se quiere alimentar. Ayer leía que más o menos en un terreno de 100 metros cuadrados es un terreno como para producir alimento para 5 personas. Uh-huh. Y bueno, por último, Juan, otro así me pareció como muy importante para este momento que es de siembra, justamente estamos entrando al invierno y hay algunos alimentos que se pueden sembrar ahora. Uh-huh. Repasar el tema del suelo, que es un tema esencial cuando nosotros vamos a plantear nuestra huerta. Ajá, bien. El suelo está compuesto de tres partes, es la superficie, digamos, terrestre, donde nosotros vamos a tirar las semillas, y contiene una parte mineral, una parte orgánica y una parte porosa. Ajá. La parte mineral es la arcilla, el limo y la arena, que serían los elementos minerales, de mayor a menor. La arcilla serían las partículas más pequeñas, el limo las partículas de minerales intermedias y la arena las de mayor tamaño. Uh-huh. La parte orgánica, que está constituida por todos los restos orgánicos, que serían lo que uno, los desechos, digamos, de lo que uno consume en su casa, más todo lo que es verde. Bien. O restos de pasto de y también tierra, ¿no? Es el famoso compost que cada uno debería ya estar implementando en sus hogares si es que está pensando en la producción de alimentos o en una pequeña escala, aunque sea, ¿no? De canteros o de macetas. Claro. Y por último, la parte porosa del suelo, que quizás es la que no se contempla, pero está y juega un papel muy importante posteriormente en nuestra huerta, que es el agua y el aire. Ajá. Dependiendo estos tres elementos conjugados, digamos también el agua y el aire, le van a estar dando esa porosidad o esponjosidad que necesita el suelo para ser fértil, ¿no? Por eso es que en algunos suelos notamos como rápidamente los frutos no tardan en llegar y en otros suelos cuesta un poco por las condiciones, ¿no? De que cada suelo presenta. Entonces, bueno, me parece importante traer estos conceptos para poder empezar a pensar en una pequeña huerta, en el caso de la gente que todavía no se animó o no tiene las condiciones. Está bueno también asociarse con otros, si de repente hay un espacio donde se pueda llegar a producir alimentos, como decíamos, a veces uno solo no se puede salvar, hay que trabajar con otros, y bueno, creo que la huerta nos enseña un montón acerca de eso, ¿no? La tierra en general. Muy bien, Julieta, muchísimas gracias. Bueno, Juan, me alegro un montón de escucharte y que sigamos conectados en esta maravillosa sintonía de la 99.3. Muchas gracias. Así pasaba entonces Julieta Arancio con el espacio para la huerta y otras hierbas.